las emociones, con las expresiones que en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. Todas tus manías, aunque más enormes, eran sí las mías. Y me faltan mis miradas porque sé que están allí donde yo las puse apasionada, oh, justo sobre ti, oh. Otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Parece que no llegaron a brillar entre mi rosa. Pero es difícil doblegar el sentimiento, hacer que el agua cambie el cauce del riachuelo. Mientras pretendo que te salgas de mis sueños, más te deseo, más te añoro y más te quiero. Estoy atado como becerro con rego, como toro madriguero, como caballo con freno. Y a veces quiero salir de tus comederos, pero me faltan coraje para negar que te quiero. Es tan difícil pretender cambiar el rumbo de una garcita que salió ayer del garcero. Como quitarle la fragancia al bello cielo que dio formada para que brillen los luceros. Pero es difícil doblegar el sentimiento, hacer que el agua cambie el cauce del riachuelo. Mientras pretendo que te salgas de mis sueños, más te deseo, más te añoro y más te quiero. Estoy atado como buen cerro con rego, como toro madriguero, como caballo con freno. Y a veces quiero salir de tus comederos, pero me falta coraje para negar que te quiero. Me diste a mí un mundo de calor, yo te lo debo. Te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida. Sentíamos volar cuando el cielo y el sol cambiaron de lugar. Sentí tu frialdad, mi risa y mi llanto, la noche y la luz nacen siempre aquí. Y hoy estoy bajo tu encanto, a veces me anulas o te olvidas de mí. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer? caras, te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías, después que me juraste que no lo querías. Toma este puñal, ábreme las venas, yo quiero desangrar hasta que me muera. No quiero la vida, si he de verte a nena, pues sin tu cariño no vale la pena. Ayer te vi pasar con el del brazo y sin que lo notaras te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías, después que me juraste que no lo querías. Toma este puñal, ábreme las venas, yo quiero desangrar hasta que me muera. No quiero la vida, si he de verte a verla, pues sin tu cariño no vale la pena. Tu poquito, love, love, love. Discúlpame, baby, discúlpame, pero ha pasado el tiempo desde que tú me dejaste, perdido en la tiniebla, llorando por tu ausencia. Por tu amor estuve a punto de perder la vida, y yo corté mis venas porque no comprendía cómo tú pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor de mí. Ahora tú te atreves a buscarme cuando ya no me queda amor por ti. Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo, tú ya no puedes ser mi amiga, ni mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino, olvídate de que yo existo y nunca vuelvas, por favor. Discúlpame, discúlpame, discúlpame, oh, caray, discúlpame, baby, I'm sorry. Por tu amor estuve a punto de perder la vida, y yo corté mis velas porque no comprendía cómo tú pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor de mí. Y ahora tú te atreves a buscarme cuando ya no me queda amor por ti, por ti. Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo, tú ya no puedes ser mi amiga, ni mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino, olvídate de que yo existo y nunca vuelvas, por favor. Discúlpame, discúlpame, ay, discúlpame, baby, discúlpame. Yo vi, dile que me disculpe, baby. Tu cuquito, te quiero. Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción, eres tú, y a grito abierto lo digo, y si lo dudas, pregúntale al corazón. Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción, eres tú, y a grito abierto lo digo, y si lo dudas, pregúntale al corazón. ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural, muy juvenil, de mejillas sonrojadas y de castigo una carita angelical. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural, muy juvenil, de mejillas sonrojadas y de castigo una carita angelical. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía. Y si dejo de amarte, desesperada es mi agonía. A veces ni quisiera seguir amándote, mujer. De amarte sin ti no sé qué hacer. No sé por qué te quiero, no puedo comprender. No, no, no sé por qué te quiero, no puedo comprender. Y si dejo de amarte, mujer, de pena yo me muero. Y si dejo de amarte, mujer, por tu amor yo me muero. ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como lo haces tú. ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como lo haces tú. ¡Chequea! ¡Otra vez! ¡Tu juguito del alma! Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía. Y si dejo de amarte, desesperada es mi agonía. A veces ni quisiera seguir amándote, mujer. Y si dejo de amarte sin ti, no sé qué hacer. No sé por qué te quiero, no puedo comprender. No, no, no sé por qué te quiero, no puedo comprender. Y si dejo de amarte, mujer, de pena yo me muero. Dejo de amarte, mujer, por tu amor yo me muero. ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como lo haces tú. ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia y tanto amor como lo haces tú. Garro, chequea Carlito. No. DJ, you crazy. Tú me engañaste cuando más yo a ti te amaba. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Y destruiste, destrozaste mi corazón. Y ahora regresas suplicando mi perdón. Pero no importa lo que hayas hecho, ya lo he olvidado. Ven a mis brazos porque tanto lo he deseado. Y te perdono porque también yo he fallado. Y con amores me he equivocado. Que tire la primera piedra quien no ha pecado. Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado. Perdónose a la persona que tanto amamos, porque los errores son de los humanos. Que tire la primera piedra quien no ha pecado. Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado. Perdónose a la persona que tanto amamos, porque los errores son de los humanos. Ay, I love you, baby, I love you.

la boca feliz la besará. Eche amigo nomás, échele llene hasta el borde de la copa de champán, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y ella jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho con ella, y ella quién sabe qué hará. ¿Qué tal, mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte. ¿Cómo te va? ¿Sabes? Hace tiempo que deseaba hablarte. Para saber algo de ti, y sin querer estás aquí. Ven junto a mí, ven, ven, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días que feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos. Yo enamorado, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el infierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como te amaba, como me amaba. Hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Puedes decirme quién besa hoy tus tiernos labios? Pero dime, por Dios, dime, ¿quién con caricia mata tu tristeza, baby? Para saber algo de ti, y sin querer estás aquí. Ven junto a mí, ven, ven, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días que feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos. Tú enamorado, cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como te amaba, como me amaba. Papi, ¿qué le dijiste? Tranquilo, baby, tranquilo. Dime, dime. Le dije que la amaba, que la amaba. yo te di todo mi amor. Y eso tú muy bien lo sabes. Me iré con el recuerdo de haber visto mal aquel cariño nuevo que encontré yo en ti. Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco de pensar menos en ti. DJ, you're crazy. Pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor por favor. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti. Y en la dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrar en cada mañana y darle mi amor. Y darle mi amor. Qué pena me da tu caso, corazón. No puedo engañarte nunca, no, no, no. Tengo un nuevo amor que me quiere y que me abraza y que me da calor y no se olvida de mí. Porque soy su amor, su único amor. Porque soy su amor, su único amor. ¿Sabe cómo se llama? Te lo digo. No quiero engañarte nunca, no, no, no. Tengo un nuevo amor que me da sus besos, que me da calor a cada momento. Porque soy su amor, su único amor. Su único amor, su único amor. Su amor, su amor, su amor. Su único amor, amor, amor. Su único amor, amor, amor. Ay, qué bien. De mi amor y mis placeres, eso no puedo creer. Tú sabes que yo te amo. A ti nunca te he mentido, a ti nunca te he engañado. A ti nunca te he mentido, a ti nunca te he engañado. Tú sabes que hay personas que quieren hacernos daño y hablan tantas mentiras, solo mentiras de mí. No te lleves de la gente que murmura nuestras vidas, que solo viven hablando y todo eso es mentira. Y solo viven hablando y todo eso es mentira. Me dicen que andas diciendo que tú a mí ya no me quieres y dices que te has cansado de mi amor y mis placeres. Eso no puedo creer. Tú sabes que yo te amo. A ti nunca te he mentido, a ti nunca te he engañado. A ti nunca te he mentido, a ti nunca te he engañado. Tú sabes que hay personas que quieren hacernos daño y hablan tantas mentiras, solo mentiras de mí. No te lleves de la gente que murmura nuestras vidas, que solo viven hablando y todo eso es mentira. Y solo viven hablando y todo eso es mentira. De guama chuta. confía en tu cuco, baby. Me olvidé de vivir, pero no de matucarte. Detalles pequeños de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien más yo quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Después de aquello que yo sigo acabando, no veo, brother. DJ, no es que yo sea crazy, you crazy, pero soy amigo del amanecer y es que este me ha visto llorando tanto, pues yo le he contado de mi querer aquella malvada que tú ves allí, alegando mentiras su nuevo amor, siempre pretendiendo que es un encanto, siempre pretendiendo que es una flor. Pero yo, que la tuve en mis brazos sin condiciones, que le di mi cariño, mis emociones, sé que es una mujer que no puede querer. Se arrancó esta pena, pero creo que ya no la vuelva a tener. Y otra vez, en la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena. Y otra vez, en el mismo asiento, con el mismo tema, con el mismo aliento, con la misma lágrima. Y otra vez, en la misma barra, con el mismo cuento, con la misma copa, con la misma pena. Deseando mucho que regrese a casa con el mismo beso, con el mismo amor. No es que yo sea madrugador, pero soy amigo del amanecer, y es que es

enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me dabas, cuánto tributo de lágrimas pagadas. Vivir así con una eterna desconfianza, el amarse con la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, esa es mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llores, inútil es que clames de nuevo mi perdón. ¡Ja! Engañado en la locura de tu vida, era imposible apartarme de tu lado y salir de un camino equivocado. Vuelvo otra vez a recordar aquel camino, que con cierto desatino dejé por ti. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, esa es mi sentencia. No te perdono más, cerras mi corazón. Inútil es que llores, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Otra vez, junto compadre, dile que la quiero, Heredia. You crazy. Dame tu cariño, entregarte hoy mi vida por amor, sin engaños ni traiciones que hagan daño a nuestro amor, sin engaños ni traiciones para siempre ser feliz. Dile que la quiero. vida mía. Chula mía, que no te puedo olvidar. Ay, mamita mía, mamita mía, que no te puedo olvidar. Ay, nena mía, nena mía, que no te puedo olvidar. A ti, a ti, que no te puedo olvidar. Ay, mami mía, mami mía, que no te puedo olvidar. Ay, nena mía, nena mía, que no te puedo olvidar. Ay, cosa mía, cosa mía, que no te puedo olvidar. Ay, chula mía, chula mía, que no te puedo olvidar. Mami, a ti, cigarrillo en la tarde que monta con el sol. Ay, si me caso yo encontré la morena, la cual me ha hecho caso, yo me siento muy feliz. Yo la conocí una noche oscura, la invité a bailar y me la llevé. Yo la conocí una noche oscura, la invité a bailar y me la llevé. Qué lindos ojos tiene, tiene mi morena. Qué linda boca tiene, tiene mi morena. Ella tiene piel canela, tiene mi morena. Ey, mi morena es buena, buena mi morena. Me caso, me caso, me caso con la morena. Me caso, me caso, me caso con la morena. Me caso, me caso, me caso con la morena. Me caso, me caso, me caso con la morena. Oye Luis, voy a hacer lo mismo que tú. Me voy a casar pero con mi morena. Nunca, nunca, nunca volveré a besar esos labios tuyos. Nunca, nunca, nunca, nunca te hablaré de amor así tú lo quieres. Nunca, nunca, nunca, nunca tú conocerás lo que es primavera. Nunca, nunca, nunca, nunca tú comprenderás lo que es el amor. Nunca más volveré yo a tu lado. Ese amor ya lo he sepultado. Nunca más volveremos a vernos. De ese amor solo quedan recuerdos. Lo que es primavera. Nunca, nunca, nunca, nunca tú comprenderás lo que es el amor. Nunca más volveré yo a tu lado. Ese amor ya lo he sepultado. Nunca más volveremos a vernos. De ese amor solo quedan recuerdos. Y es por eso que te pido que olvides ya lo ocurrido. Y así tú podrás ser feliz. Y olvídate que yo existo y nunca más. Solo pienso en ella desde que la vi, de otro chico es, y me gusta a mí, yo quiero su amor, y ella tiene allí el interés. Oh, sí, sí, sí, yo sé que no está bien, que no puede ser, pienso en su amor, que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer, si ella tiene allí el interés. Yo sé que tonto es mi llanto y es tonto que llore por ella. Sí, sí, sí, sí. Ay. Ah, ah, ah, ah. Bomba, bomba. Sé que no está bien, que no puede ser, pienso en su amor, que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer, si ella tiene bien querer. Y juntos mira cómo van, ja, agarraditos de mano. Y que yo sigo cantando. Lo tengo todito en el aire, como si fueran Aladdin. Lo que vale tu pinta entera más que tu vida, yo lo tengo guindando en mi jean. De Nueva York soy el nuevo king. Ja, no te compares, manín. Ellos se quillan conmigo porque di que estos son el final, pero soy el maldito fin. Sígueme a mí. Di que estos son el final, pero soy el maldito fin. Sígueme a mí. Ellos se quillan conmigo porque di que estos son el final, pero soy el maldito fin. Tengo papeleta verde, me llaman verdugo. Tu mujer me ve, de una vez me de ese culo. Subo, no sudo, no pueden con uno. Pueden compararse, pero como yo ninguno. Que pilas de mujeres mojan desde que me ven. Tengo un maldito flow, tú no lo ves. De estos perdedores no me llevo de consejo. De estos guares negativos, loco, me desconecto. Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves, yeah. Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves. Se me subieron los tragos. Ya ni sé ni lo que hago, pero el primero que se pase, jalo el gatillo y yo lo apago. Shorty, cuando vamos pa' la disco, el DJ de una vez suena el disco. De la envidia todo tengo bico, harto de callarle a todo el hocico. Y deja lo que hago.